Enseña y va haciendo planteos que te dejan picando, ¿no? El tema comunitario, el tema de la integración. Así que, bueno, me parece que dejó varias puntas Choquehuanca. La verdad que sí, cómo te saca de quizá de un esquema filosófico, ¿no? En el que uno fue formado, mucho además acá en nosotros, expuestos al mitrismo, muchas veces adquirimos, digamos, cierto parámetro de pensamiento más bien europeo, ¿no? Está bueno volver sobre la forma de entender la vida de los pueblos originarios, que es la patria profunda nuestra, ¿no? Ya lo dice nuestro himno nacional completo cuando dice, cuando habla de la antigua patria, ¿no? Y bueno, estos son los saberes, ¿no? Los conceptos. Necesitamos sin duda una renovación conceptual también para pensar nuestra realidad desde acá, ¿no? Bueno, Rodolfo Kusch fue antropólogo, filósofo argentino, profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo en Jujuy justamente y estudió mucho estos conceptos. América Profunda, un libro para poder adentrarse en este planteo que viene de los aymaras y que viene en realidad, de los pueblos originarios y que hubo después un criollaje, ¿bien? Vamos a hablar de Fidel Castro. Bueno, Fidel es un hombre que también fue esbozando un nuevo planteo filosófico en el siglo XX, retomando el pensamiento de José Martí, que, es esta confluencia, ¿bien?, entre lo que vino de Europa y esto que plantea Choquehuanca. Uh-huh. En el caso de el MAS y PSP, siempre se habla que Evo Morales podía confluir, sintetizar, ¿no?, lo que es lo aymara con lo quichua, pero también con Álvaro García Linera, que es, el que de alguna manera esbozó las ideas del marxismo, de la izquierda, en, un proceso revolucionario que se dio en Bolivia. Pensemos en todo lo que es el comienzo del siglo XXI, con la guerra del gas, con la guerra del agua, con todo un proceso insurreccional que terminó en un proceso electoral donde gana el MAS. Que ya en las siglas Movimiento al Socialismo, IPSP, que es Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, te marca hacia dónde quieren ir, ¿no? La herramienta también tiene que ver con esa construcción ideológica desde el pueblo y desde el sur. ¿Hay mensajes, Manu? Sí, nos llegan al 11-50-12-35-89. Virginia Solari nos dice: buen día, qué linda entrevista. Cuánta paz y claridad mental. Sí. Tenemos tanto para pensar porque en Argentina tenemos una dirigencia política con una mente muy capitalista. Todas las salidas se ven desde el capitalismo y no desde esa economía circular y del buen vivir, nos dice Virginia, ya incorporando varios de los conceptos. El tema del buen vivir es interesantísimo, ¿no? Para hablar de esto que era la suma de la felicidad del pueblo, ¿no? Aumentar la suma de la felicidad del pueblo, que muchas veces no tiene que ver, Lucas, con el consumismo, ¿no? Con llenar de aparatos la estantería, sino con tener tiempo para descansar, para poder cultivarse deportivamente, poder estudiar, ¿no? El buen vivir. Muy interesante. Luis Lobo también desde Barrio Obrero, Valentín Alsina, dice: buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aire, escuchando la gráfica. Con esta nota del hermano candidato a vice, muy buena, y ojalá Bolivia vuelva a la democracia. Abrazos, saludos al hermano compañero y buena jornada a todos y todas. Saludos, Luis, un abrazo gigante. Luis, querido, que además tiene sangre originaria, ¿no? Él es de ascendencia de nuestra América profunda. El Cacho dice: qué grande, qué entrevista, vivan los pueblos libres del imperialismo. Y lo dijo antes de que pusiera este temita que se lo dediqué a él, de Alcohólica. Así que, estamos conectados, Lucas, 11-50-12-35-89. Espero que esté siendo de su agrado, gente del otro lado. 9:04, Manu Rivas, si te parece, vamos al informativo Telam y seguimos. Se vienen los homenajes. Evita Moncada. Fíjese lo que se viene. Noticias. La asociación bancaria reclama unidad del movimiento obrero. El titular del sindicato, Sergio Palazzo, dialogó con Telam Radio, donde dijo que el país y el presidente van a necesitar en la pospandemia un movimiento obrero que sea una síntesis, y para esto hace falta consenso. El país lo va a necesitar y el presidente va a necesitar un movimiento obrero para avanzar en ese Consejo Económico y Social. Previo a la pandemia nosotros teníamos previsto que tenía que producirse la renovación de autoridades en el mes de agosto, porque se terminaba el mandato a los compañeros compañeros que integran el Consejo Directivo de la CGT. A partir de las decisiones sanitarias se pospuso hasta el día 30 de septiembre y después hay que hacer todo un proceso que en principio llevaría hasta marzo. Con lo cual creo que hay que buscar los caminos de consenso entre todos los sectores para buscar una CGT unificada que pueda darle al presidente la legitimidad de la representación del movimiento obrero en todo su contexto a la hora de tomar medidas post-pandemia. Soy optimista, después me choco contra la pared habitualmente, ¿no? Pero bueno, prefiero ser optimista y tratar de buscar esos caminos que me parecen importantes. Seguridad. El jubilado que mató a un delincuente está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El fiscal que investiga el caso de Jorge Ríos, el herrero de Quilmes, de 71 años, que mató a Franco Ferreira cuando este ingresó a su casa, basa su acusación en la autopsia, videos, vainas y un testigo. La defensa de Ríos pretende demostrar que el hecho en el que murió Ferreira es un caso de legítima defensa. El testigo declaró ante el fiscal que vio a una persona mayor patear a un joven caído y que en ese sitio escuchó 3 disparos, 2 seguidos y luego un tercero. Internacional. En el mundo, por el coronavirus, se superaron los 16 millones de contagios y cerca de 650 mil muertos. Los primeros 2 países en la tabla son Estados Unidos, con más de 4.200.000 contagios y 146.700 muertes, y Brasil, con casi 2.395.000 contagios y 86.500 muertes. El recuento global permanente de la Universidad estadounidense Johns Hopkins revela que mientras España sufre los efectos sociales y económicos de los rebrotes, que también preocupan al resto de Europa, siguen en alza las cifras en Irán, Rusia y la India, además de África y el continente americano. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni. Periodismo, Literatura y Militancia. Cosas de Mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te deja. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida.